Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amor, deseo, ilusión, rememoranzas. Ya llegó La Dulce Tonada, un programa musical cargado de emociones que reanimarán tus bellos recuerdos y harán desbordar tus sentimientos a través de pequeños acordes, de hermosas melodías. ¡Comencemos! Bienvenidos a su programa musical Dulce Tonada. Mi nombre es Andrea Luna y durante una hora te acompañaré con las mejores canciones de artistas nacionales e internacionales. Para esta noche te traigo un programa cargado de voces que llenarán tu alma, como son Tommy Torres, Melendi, Pablo Alborán, Israel Brito, Alex Ubago, Danilo Rosero, Daniel Páez y Fausto Miño. ¿Qué tal si empezamos con Tomás Torres Carrasquillo, más conocido como Tommy Torres? Es un cantante, compositor y productor puertorriqueño. Comenzó en la música desde temprana edad, aprendiendo a tocar el violín, el piano y la guitarra. ¿Qué te parece si escuchamos su canción Como Antes? Tú dices que ya todo es rutina, que ya ni las palabras nos riman, y que cuando me buscas no estoy, me buscas no estoy. Y yo tengo tantas cosas pendientes, tanta locura andando en mi mente. Admito que no he estado presente últimamente. Y yo sé, no es fácil mantenernos a flote, pero ven, escúchame un minuto. Si te vas, yo no sé qué haré, seguramente buscarte y buscarte. Si te vas, yo fuerte me haré, mas mi corazón yo no sé si aguante. Prometo que de aquí en adelante será como antes. Baby, recuerda nuestro primer verano, lo mucho que los dos nos buscábamos. Cada roce de mi mano en tu piel era fuego y papel. Ven y permíteme demostrarte que sigo siendo el mismo de antes, que nunca he dejado de amarte ni un instante. Y yo sé, no es fácil mantener esto a flote, pero ven, escúchame un minuto. Si te vas, yo no sé qué haré, seguramente buscarte y buscarte. Si te vas, yo fuerte me haré, pues mi corazón yo no sé si aguante. Prometo que de aquí en adelante será como antes. Déjame demostrarte que sigo siendo aquel del que te enamoraste. Ven, acércate un poco y déjate querer como antes. Sin ti yo sería como el cero de la izquierda, nada importaría ni que gane ni que pierda. Me haría más fuerte, pero por dentro me estaría muriendo. Cuando Pablo Moreno de Alborán Ferrandis, conocido como Pablo Alborán, es un cantautor y músico español. Desde su debut, obtuvo 10 aspiraciones a los premios Grammys Latinos, 3 de ellas en 2011. El cantante ha lanzado 4 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo, 8 sencillos, 9 videos musicales y varias colaboraciones musicales. Sus materiales discográficos son distribuidos por Warner Music. Debutó en 2010 con su primer lanzamiento oficial, Solamente Tú, primer sencillo de su álbum debut, Pablo Alborán, lanzado en febrero de 2011. Dicho debut alcanzó el primer puesto en su primera semana en ventas, siendo el primer solista firmando un álbum completo en debutar en lo más alto en España desde 1998. ¿Qué tal si escuchamos su canción Te he echado de menos? Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometí querernos los dos. Te he echado de menos. Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote sigue así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todo su deseo. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una de alcohol. Prometimos volver a vernos. Te he echado de menos. Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar. Yo te he echado de menos. Yo te he echado de menos. Silencio, que mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que separe el tiempo. Ramón Melendi Espina nació en Oviedo el 21 de enero de 1979. Conocido artísticamente como Melendi, es un cantautor y compositor español. Sus especialidades en la música son el pop, el rock y anteriormente la rumba. Ha lanzado 10 álbumes de estudio como son Sin Noticias de Holanda en el 2003, Que el Cielo Espere Sentado en el 2005, Mientras No Cueste Trabajo en el 2006, Curiosa la Cara de Tu Padre en el 2008, Volvamos a Empezar en el 2010, Lágrimas Desordenadas en el 2012, Un Alumno Más en el 2014, Quítate las Gafas en el 2016, Ahora en el 2018, en el 2017 lanzó su sencillo Hasta Ahora con más visitas en sus plataformas, Destino o Casualidad, una colaboración con el dúo estadounidense Hash, cuyo video fue grabado en Nueva York, Estados Unidos, canción que logró disco de platino en México y platino en España. Andabas por casa como los fantasmas, con los pies descalzos para no hacer ruido. Yo estaba esperando que tú me dijeras la típica frase con la que todos los finales empiezan. Tengo que hablar contigo, amor, esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti. La casa sin tu ropa por el suelo es como un parque sin hojas en noviembre. Me dejaste tantos peros que ahora vivo en un quizás. Duermo con la puerta abierta para ver si tus recuerdos se deciden a marchar. No hay manera de olvidar que sin tu interpretación la casa no es igual. Los días se pasan como una condena. Que nadie leyó mis derechos. Son bajos los techos, las nubes eternas, y no deja de sonar esa canción que escuché entre tus piernas. Si la culpa fue mía, perdón. Si fue tuya, perdona. La casa no es igual, amor, sin ti. Me paso todo el día patinando, porque nuestra habitación ahora es de hielo. Los espejos no sonríen y en el baño hay huelga armada por dejarte solo el rímel y llevarte tu mirada. Es un viejo galeón que se oxida bajo el mar, porque amor sin ti la casa no es igual. Los borrachos y los niños dicen siempre la verdad. Y amor, desde que te fuiste, ya ves, soy mitad y mitad. No he aprendido a vivir solo, puede que no haya querido, porque yo solo imagino una vida contigo. Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, conocido como Alex Ubago, es un cantautor español de música pop quien se dio a conocer en el 2001 con la publicación de su álbum debut ¿Qué pides tú?, del cual se desprende el tema Sin Miedo a Nada, a dueto con Amaya Montero. También fue integrante del trío musical Alex, Jorge y Lena, también conformado por los cantantes Jorge Villamizar y Lena Burke, y cuyo primer sencillo fue el tema Estar Contigo. Para esta noche te traigo su canción A Gritos de Esperanza. Thank you.

ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar. Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, donde siempre regreso. Ella vive en mí como la pasión que acelera los latidos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada poro de mi piel, y no hay nada que mis ganas pueda detener. Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer. Y es ella la que me lleva al cielo de la mano, la que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, donde siempre regreso. Porque ella vive en mí, ella vive en mí. La que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. Desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso. Porque ella vive en mí, ella vive en mí. La canción que te presento a continuación se llama Te Voy a Confesar, del cantante ecuatoriano Israel Brito, con una colaboración de Alex Ubago. Israel Brito es un cantante, compositor y productor ecuatoriano. Ha escalado en la industria musical desde muy temprana edad. Nace en Ambato el 8 de agosto de 1975. Estudió varias carreras, empezó con la de comunicación social, luego administración de empresas y relaciones públicas. En el año 2006 participó en la Latin American Idol y después empieza a grabar su música propia. Brito siempre estuvo tocando y cantando en múltiples bares de Quito. Incursionó en todo tipo de música, de esta manera aprendió y desarrolló su voz y el manejo del escenario. Esto combinado con el carisma que lo caracteriza, dio como resultado a un gran artista. Sus primeras grabaciones las hace como cantante, ya que hizo muchísimas de locutor, en trabajos colaborativos a cargo de la producción de Damián, junto con las Lolas, lo escuchamos en varias canciones para el equipo de fútbol del Ecuador. Además, colabora con otro artista ecuatoriano, Fausto Miño, y con el grupo Esto Es Eso. Tú no sabes lo que has hecho en mí, ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la

Ya estamos de vuelta con más de La Dulce Tonada. Danilo Rosero, de origen ecuatoriano, nació en Guayaquil. Es un artista joven, cargado de energía, creatividad y sensualidad. Desde temprana edad, sintió inclinación por la música y junto a sus amigos del colegio formaron su primera banda juvenil, realizando fiestas privadas, cumpleaños y reuniones sociales. Comienza su carrera artística representando a su país natal, Ecuador, en el reconocido festival OTI, el cual se realizó en la ciudad de Acapulco, en México. Experiencia que lo marcó definitivamente, para afianzar su decisión de entregarse a la música, tomando la decisión de abrirse caminos en los Estados Unidos de Norteamérica. Danilo Rosero y su canción Ni me acuerdo de ti es la que te presento a continuación. Transpira tu piel, no recuerdo la broma que me hiciste ayer, ni recuerdo tu forma rica de caminar, solo recuerdo las cosas que prefiero olvidar, tantas cosas quiero borrar, nada tuyo quiero guardar, quiero empacar tus recuerdos y no saber más de ti, hoy te confieso vida mía. Escondes bajo tu falda, ni el tatú en tu espalda, eso sí que no vi. Fueron pocas las noches que dejamos de hablar, y hoy mantengo tu número en mi celular. ¿Para qué ni quiero llamar? Nada tuyo quiero guardar, quiero empacar tus recuerdos y no saber más de ti. Hoy te confieso vida mía. Páez, heredero de un ADN musical, tiene 12 exitosos años de trayectoria artística y es uno de los cantautores más reconocidos de Ecuador. Se destaca por su potente interpretación llena de sentimiento y versatilidad en canciones de género, balada, pop principalmente. El artista originario de Quito ha logrado posicionar muchas de sus canciones en los primeros lugares en las radios y listas de popularidad de su país y adicionalmente a esto ha llevado su música a países como México, Puerto Rico, España, Colombia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos. Daniel Páez y su canción Me Quedo Contigo. Me está matándote, amor. Dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos a los de alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus dedos para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi rumbo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. Mi decisión siempre será tu piel. Despertar en mi mirada, tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Yo fuerte y no te miento, yo te amo todo el tiempo. Me quedo con tus besos. Daniel Páez, a lo largo de su carrera musical, ha recorrido muchos escenarios, llevando siempre espectáculos de calidad y dejando muy en alto el nombre de su país, Ecuador, y sobre todo mostrando que es un artista de calidad. Gracias a su puesta en escena y su gran interpretación en vivo, logró grabar 2 álbumes en vivo titulados JJ a mi manera en vivo y Magia Tour en vivo. ¿Qué tal si escuchamos su canción Rondando tu esquina? Noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y andando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado vida mía? Siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Danilo Rosero, con el compromiso que ha adquirido consigo mismo, con su música y su público, emprendió una nueva etapa en su carrera, ya más firme, más seguro, de su estilo y como lema central el romanticismo, con letras frescas, cotidianas y musicalmente sencilla, juvenil como su persona. ¿Qué tal si escuchamos su canción Mírame? Mírame, te pido por favor, quiero ver en tus ojos la luz que da calor a mi vida. Tú no ves que toda mi ilusión eres tú y todo para mí se acabará contigo. Por eso yo te pido, mírame. Te pido, mírame, Fausto Orlando Miño Zambrano es un cantante, compositor y actor ecuatoriano. En el año 2006 comienza su carrera profesional lanzando su primer álbum titulado Serra Costeño en Ecuador. En el mes de agosto de 2007 lanzó bajo la discográfica Universal Music Group su primer álbum internacional titulado Yo Soy, convirtiéndose en el primer artista ecuatoriano que firma con una discográfica multinacional. Entre 2006 y 2007 comienzan a publicar sus primeros sencillos, como Baila mi vida, Usted es hermosa, que lo ubican en los primeros lugares y llegan a constituirse como éxitos a nivel nacional. ¿Qué tal si escuchamos su canción Era? Era de encontrarte en otra cama para arrancarte de una vez, era de decirte que te vayas, que no creo en tus palabras, que no sabes ser mujer, era de extrañarte aquellos meses y justificar tu propia ley, era de pensar que igual me quieres, que un desliz es accidente, que también me fuiste fiel. Mira qué distintas las miradas, hoy que nos sentamos otra vez. Déjame contarte, caminaba como un zombie, como un muerto, como un hombre de papel. Era que nos pase al revés. Era que me lleves a tu casa para ver de nuevo ese lugar. Era que subamos por tus gradas, que me lleves, que me traigas, que me jures nunca más. No es normal sentir esto que siento, tanto amor y odio a la vez. No es normal querer plantarte un beso después que la boca tuya se ha ensuciado en otra piel. Ven y ayúdame a encontrar mi entrega. Otra vez me quiero enamorar. Ven que te rebusco mi confianza, o tal vez esas dos cosas no tengamos nunca más. Mira qué distintas las miradas, hoy que nos sentamos otra vez. Déjame contarte, caminaba como un zombie, como un muerto, como un hombre de papel. Cúrame la herida que me hiciste, sáname por Dios que esto es mortal. Ahora es cuando puedes redimirte, resucítame despacio que me duele respirar. Era de quererte de verdad, era que me quieras de verdad, era de querernos de verdad. Seguimos con este cantante ecuatoriano, Daniel Páez, y su canción Cobarde. Cabe recalcar que Daniel Páez logró ingresar a la lista de Billboard con su tema Ya Pasará, por su alta rotación en Puerto Rico y Miami. Ha compartido escenario con varios artistas consolidados a nivel mundial como Chayanne, Luis Miguel, Luis Fonsi, Olga Tañón, Mocedades, Pandora, Pablo Alborán, Andrés Cepeda, Río Roma, Dana Paola, entre otros. Ha posicionado sus temas en los primeros lugares de varias emisoras durante sus 12 años de carrera, y como ello también ha recibido reconocimientos en Ecuador de distintos medios. Sí. sé que nos duele y que tal vez ya no te interesas por mí. Sé que tenerte es un sueño que no se podrá repetir. Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. ¡Cobarde! Tu perdón. Puedes culparme, pero tú nunca me viste llorar. Lo que tú no sabes es que en verdad te quiero recuperar. Y por más que tanto tiempo pasó, aún te extraño, sigues viva en mi voz. ¡Cobarde! De valorar este amor. ¡Cobarde! A simple vista, lastimándote yo fui el mejor. ¡Cobarde! Egoísta, incapaz de valorar este amor. ¡Cobarde! A simple vista, lastimándote. Tu perdón. En su primer año de carrera pública, ha efectuado más de 80 presentaciones, todas ellas con un mensaje de amor universal y fraternidad, capaz de lograrse con la música y la palabra. Mi objetivo principal es un show, es lograr una comunión, dice Fausto Miño. Tuvo su primera experiencia como actor en la película ¿Qué tan lejos?, interpretando a Andrés, una película creada por la directora cuencana Tania Hermida, que refleja un Ecuador desde el punto de vista de un ecuatoriano y de un turista, cuyas visiones de la realidad del país son totalmente distintas, añadiendo un pequeño toque humorístico que en algunos momentos hace participar al espectador. La película fue rodada utilizando como escenarios montañas, playas y pueblos de 8 provincias ecuatorianas. Como nadie más lo ha hecho, hay algo pendiente entre tú y yo, y es mejor que lo enfrentemos. Tengo que decirte mi verdad, yo te siento a toda hora. ¿Cuántos años han pasado ya? Pero tu boca es mi boca. Quédate a pasar la noche, sabes que ese tipo que te espera, tal vez puede comprender. Si tú quieres lo llamamos, yo lo puedo convencer, que es el con quien te quedas, pero tú eres mi mujer. No he querido perturbar tu paz, claro, hablemos de otra cosa. Yo puedo entenderte sin hablar, no hace falta que te escondas. Gracias por venir a conversar, prometí no demorarte. Ándate sabiendo mi verdad, yo jamás quise olvidarte. Despídete con un abrazo que me haga respirar. Déjame completa el alma, aunque ya no vuelvas más. Fuiste flor de mi desierto, fuiste la mejor canción. Aunque ya ha pasado el tiempo, siempre resguarde tu amor. Quédate a pasar la noche, sabes que vas a estar bien. Ese tipo que te espera, tal vez puede comprender. Si tú quieres lo llamamos, yo lo puedo convencer, que es él con quien te quedas, pero tú eres mi mujer. Con esta canción me despido por el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo domingo por Radio CCE 940M o en su página web www.radiocce.com de 7 a 8 de la noche. Y recuerda, Dulce Tonada es para ti y por ti. Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas habidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Alejandra Pizarnik. Una despedida jamás significa un adiós. Así como en la leyenda del hilo rojo, con esa persona especial, no importa por dónde vayas, sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia. Nosotros siempre estamos atados a tus sentimientos. Esto fue La Dulce Tonada, el nexo entre la música y tu corazón.